Programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chain, y gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por la señal de la www.casadelacultura.gov.es. Les da la bienvenida, muy buenas tardes, Ali Shishi, Yumag Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde, quiero iniciar expresando mis felicitaciones, un abrazo grande desde lo más profundo del Xungo, a todas esas guarmis de mi tierra y del mundo, por conmemorarse un año más de la celebración del Día Internacional de la Mujer, a todas esas mujeres artesanas, profesionales, artistas, amas de casa, campesinas, portadoras del patrimonio cultural tangible e intangible, a las guarmis indígenas, afros, montubias, mestizas, que siguen construyendo y aportando en el desarrollo social y productivo de nuestros pueblos, a todas esas mujeres revolucionarias que con su conciencia van construyendo caminos de esperanza y dignidad, a seguir trabajando en la edificación de caminos más equitativos, sin visiones patriarcales, machistas, a trabajar unidos hombres y mujeres porque somos complemento, para ir desechando comportamientos culturales, hábitos adquiridos, nocivos, y decirles mujeres, seres humanos, no permitamos ni permitan que su dignidad como mujeres sean vulneradas, no a la violencia en contra de las mujeres y niñas. El aporte de la mujer en la historia del mundo es invaluable, poco visibilizadas, poco reconocido, pero los aportes de la mujer de las guarmis son importantes para el desarrollo y sostenibilidad de las sociedades, pueblos y del mundo. Justamente nos han hecho llegar, interesante, Marión Pin Pam Pum por Facebook, dice: el capitalismo y el patriarcado nos quieren silenciosas, obedientes y sumisas, pero no nos tendrán como memoria histórica para recordar a todas las mujeres que dieron la vida por nuestros derechos. Nos tendrán combativas porque alzaremos la voz contra la violencia, la opresión y la exclusión. Nos tendrán revolucionarias para construir un horizonte feminista y socialista para las futuras generaciones. Doblemente explotadas, doblemente revolucionarias. ¡Viva la lucha de las mujeres obreras! Así es, vivan todas las mujeres y todas esas mujeres que han marcado un antes y un después para tener estos logros que en actualidad tenemos y los derechos adquiridos como mujeres. Falta muchísimo por hacer. Tenemos muchas leyes importantes dentro de la Constitución, pero hay que aplicarlas. Pero sobre todo es una educación diaria, cotidiana. Es un cambio de cultura, tantos años con esta visión patriarcal y que ha ido en desmedro de las mujeres y sobre todo también de esas niñas que son explotadas, porque nos olvidamos de las mujeres niñas, ¿no? Entonces, a luchar, a defender, pero también a educarnos, a concienciarnos cotidianamente, diariamente. Así tiene que ser estos procesos de cambio, de equidad, y siempre luchar en contra de cualquier tipo de violencia que venga, de donde venga, es irreprochable en contra de las mujeres y niñas del Ecuador y del mundo. Y sobre todo también educar bien a nuestros hijos varones, y también quitarnos también esa parte machista que a veces, por la cuestión cultural, caemos las mujeres. y tenemos que también llamar a la reflexión por todos estos actos de femicidio que se suscitan diariamente en el Ecuador y en el mundo entero. Basta con la violencia y sigamos adelante, con esperanza, con amor, de construir nuevas conciencias para tener mejor dignidad. También quiero expresar esta tarde mi rechazo y mi solidaridad incondicional para con el pueblo bolivariano de Venezuela y su revolución. Obama y su gobierno vuelven a extender el decreto que se lanzó el año pasado contra Venezuela, que expresa que Venezuela atenta contra la seguridad interna y externa de los Estados Unidos. Decreto pernicioso, criminal, indigno. ¿Qué se creen estos gringos? Amigos y amigas, no podemos ser indiferentes de todo el asedio que continuamente está sufriendo el Estado y el pueblo venezolano. La injerencia internacional y en especial la del imperio yanqui a través de sus esclavos de la derecha latinoamericana intentan desestabilizar totalmente a Venezuela y a nuestros gobiernos. El imperio está buscando crear un caos absoluto en Venezuela y tener el pretexto para intervenir, invadir, como es su costumbre, porque lo único que les interesa al imperio es seguir apropiándose de los recursos naturales que poseen nuestros pueblos. No podemos perder la memoria histórica reciente. Miremos cómo está el mundo, cómo están esos países a los cuales los Estados Unidos invadió, primero poniendo decretos, inventándose absurdos, y sobre todo también cómo están, ¿verdad? Irak, Afganistán, Libia. Están en total desolación, mucha muerte, pobreza y sin soberanía. Tenemos que estar más unidos que nunca y entender cómo se está manejando la geopolítica mundial y regional y radicalizar nuestros procesos, porque la arremetida de la derecha en Latinoamérica se está abriendo caminos. Y a estas alturas de la vida, queridos amigos, no podemos permitir perder lo que tanto nos ha costado lograr. En el Ecuador, en estos días, justo arribaron, se encuentran las víctimas de las guarimbas que la semana pasada hemos estado hablando, dando su testimonio de los verdaderos hechos que se suscitaron en el año 2014, cuando los guarimberos asesinaron a más de 43 personas y dejaron 800 heridos, y que hoy, como le dijimos la semana pasada, el Parlamento venezolano pretende dejar libres a través de una ley denominada de amnistía, o más bien de amnesia criminal. Piden las víctimas de estos atentados en la época de las guarimbas en Venezuela, piden solidaridad y rechazo a estas leyes que dejarán libres a criminales, asesinos, narcotraficantes y demás, y que atenta a todos los derechos humanos. Por eso, queridos amigos, hay que realmente tener muy claro hacia dónde vamos a seguir, que nos haga reflexionar de todas las cosas que tenemos que ir autocorrigiendo en nuestros procesos. El día de mañana vamos a contar con Miguel Migust para hablar, un analista francés internacional, para hablar de toda la arremetida de Latinoamérica y también analizar qué es lo que está pasando dentro de nuestros países, ¿no? Y rechazar, ¿qué se cree en esto? ¿Venezuela acaso es armamentista? ¿Tiene bombas nucleares, bombas químicas, biológicas, para que crean que atenta a la seguridad interna e externa de los Estados Unidos? Los que atentan a las seguridades y a las soberanías de nuestros pueblos son los yanquis del imperio norteamericano. La historia, no podemos perder la memoria histórica, queridos amigos y amigas, independientemente de las ideologías. Lo que quieren y pretenden es invadir a Venezuela. Y eso será un dominó, queridos amigos, a defender, pero con coherencia, consecuencia y muy propositivos en lo que tengamos que hacer, y más unidos que nunca. Por eso, yo me declaro, soy antiimperialista, y les invito a que se forme así un grupo grande, como se está formando, de gente, de pueblos antiimperialistas. Contra el imperio es grave, es muerte, es tortura, es genocidio, es invasiones. Y como antes servían en los gobiernos neoliberales, eran los esclavos, solo acataban las órdenes, pero los tiempos han cambiado. En emisión del programa de esta tarde tendremos nuestro segmento de participación ciudadana. Hablaremos sobre la campaña Colaborando Ando, Red de Veedurías Ciudadanas. La Red de Veedurías de Quito es un colectivo que hace control social de la gestión pública en temas de ambiente, violencia de género, seguridad ciudadana, personas con discapacidad, seguridad y participación ciudadana. Lanza su campaña Colaborando Ando para incentivar a las personas a contar sus experiencias de vigilancia ciudadana en cualquiera de estas temáticas. ¿Les interesa a este colectivo saber qué están haciendo los y las ciudadanas o las organizaciones para exigir al municipio de Quito una gestión que nos permita tener una ciudad equitativa, incluyente, segura, con una adecuada movilidad, donde se respeta y promueve el cuidado ambiental, la cultura de paz y se considera el criterio de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre lo público? Doy la bienvenida, qué gusto, mi señor, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo está? Rafael Hunda. Querido Rafael Hunda, bienvenido, saludemos por el momento, solo estamos presentando el programa La Parrilla, bienvenidos. Así que ustedes están dentro de la campaña esta importante de esta veeduría ciudadana, ¿verdad? Campaña Colaborando Ando. Sí, es una forma de desde la ciudadanía visibilizar a la ciudadanía. O sea, estamos muy acostumbrados a que toda la visibilización tiene que hacerse desde la parte institucional. Y nosotros creemos que la participación empieza por reconocernos a nosotros mismos como participantes. Y así, y exigir, porque esos son partes de nuestros derechos y parte de esa participación ciudadana. Bienvenido, mi señor Hunda. También, el día de mañana se cumplen 17 años, se conmemoran 17 años de la siembra del gran maestro Amero Ibérico, Osvaldo Guayasamín. Va a haber varias actividades y justo nuestro gran amigo, colega Josvani Acevedo se encuentra acá. Mi querido Josvani, véngase, bienvenido, qué gusto, qué privilegio, los años que nos vemos, mi querido Josvani Acevedo. Va a haber varias actividades, exposición de pinturas importantes también del maestro Osvaldo Guayasamín, una recopilación de desnudos a partir de lo que él empieza a crear. Y otros artistas también que se juntan. Recordar a este gran hombre, Amero Ibérico, que siempre decía, amo lo que tengo de indio, mi querido Josvani. Qué gusto, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Yumag, y buenas tardes también a todos los que acompañan este programa, uno de los programas que yo siempre pongo como referente dentro de la radio ecuatoriana. Muchísimas gracias, mi querido Josvani. Mañana, 17 años se cumplen. Sí. Mañana, 17 años del fallecimiento del maestro Osvaldo Guayasamín, y la agenda es bastante apretadita en la fundación. A las 12 del día se va a encontrar la familia con amistades para hacerle un tributo, ponerle flores al árbol de la vida donde reposan sus cenizas. Y allí, donde está sembrado el gran maestro. Exactamente. Justo allí, a las 12 del día, va a acompañarnos el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Ya en la tarde, a las 6 de la tarde, se inaugura la muestra Piel Adentro, Lo Humano del Desnudo, que recoge un montón de cuadros. Son 120 obras del maestro Guayasamín. Poca conocidas, o la mayoría sí se han expuesto. Hay varias que son poco conocidas, y hay obras de él desde el instante en que estaba en la Academia de Bellas Artes hasta ya entrada su edad. También habrá un concierto ya a las 8 de la noche, a seguidas de la inauguración de esta muestra, que será en la Sala Maruja, en la planta baja de la casa. Hay un concierto de la cantante ecuatoriano-holandesa Vanessa Belchiu. Muy buena, excelente. Tiene una voz preciosa la chica. Y también hay una muestra del pintor cubano Luis Alberto Ruiz Saavedra en homenaje al maestro Osvaldo Guayasamín, con obras suyas de Saavedra, homenajeando a Guayasamín. Y por supuesto el cóctel para compartir con todas las personas que vayan. La entrada es absolutamente gratuita, pueden ir todas las personas que lo deseen, que deseen este momento de compartir el arte, de compartir palabras, en fin. Desde la mañana hasta la actividad de la exposición y del concierto, ¿verdad? Exacto, sí, bueno, a partir de las 12 del día comienzan los eventos, a partir de esa hora. Ya. Claro, y bueno, está la casa museo que es parte de la Fundación Guayasamín, está la capilla del hombre, este legado y esta gran obra que hizo este gran pintor para el encuentro de los actores, gestores culturales con una visión tan solidaria y revolucionaria que tuvo Osvaldo Guayasamín. Te tengo una primicia. Hace un instante, hace escasamente 20 minutos, compartimos con Fray Beto allí en la Capilla del Hombre y en la Casa Museo. Allí lo tuvimos durante toda una hora. Compartimos con él de sus vivencias con Osvaldo Guayasamín, de sus momentos juntos, de las cosas que pensaron, las cosas que decía, anécdotas de Osvaldo Guayasamín y él vividas durante mucho tiempo, y se fue muy contento. Esta es la tercera visita que él hace a la Capilla del Hombre y a la Fundación Guayasamín. Aprovechó el momento en que vino acá al Ecuador anoche, acá en la Casa de la Cultura, impartió formó parte del coloquio Cambio Climático y Sistema Económico, uh-huh, desde la encíclica Laudato Si, y él, François Outard, y Raúl Pérez Torres, el presidente de la Casa de la Cultura. Y gran amigo. Claro, muy gran, un gran amigo de Fray Beto. Y del maestro Osvaldo. Del maestro Osvaldo. Allí estuvimos compartiendo con él y estamos muy agradecidos de la visita de Fray Beto. Él se va también muy agradecido del Ecuador, de la Casa de la Cultura, de la Fundación Guayasamín, y esperándolo nuevamente. Es entonces mañana, no se olviden a recordar a este gran hombre. Y sobre todo este hombre que deja un legado y que será inmortal. Yo creo hombres como el maestro Osvaldo Guayasamín perdurarán con el tiempo, mi querido. Así es. Josvani. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por y estaremos mañana, por supuesto que sí. Seguro, allí te esperamos. Gracias, mi querido Josvani. Y también vamos a seguir en nuestro segundo bloque con el segmento de participación ciudadana. Dialogaremos y reflexionaremos de los temas mencionados al inicio, esta arremetida de la derecha, este decreto que sigue vigente, que lo volvió a lanzar Obama contra Venezuela, como les dije al inicio, hice una pequeña introducción, y sobre todo también la rendición de cuentas quedará el día de mañana el ministro Ricardo Patiño como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, actualmente ministro de Defensa. Para ello tengo la valiosa presencia de un gran amigo del programa, un camarada, un revolucionario, a quien le doy la bienvenida, a Edgar Enríquez, coordinador también del colectivo INTI, parte del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en el Ecuador. Muy bienvenido, qué gusto, mi querido Edgar, a los años. Yuma, te agradezco mucho por el espacio, porque siempre nos abres la puerta pues para conversar sobre diferentes temas. Yo creo que de esa manera vamos construyendo esta patria grande. Y sobre todo, esa es parte del compromiso y la obligación de quienes hacemos de alguna manera u otra la comunicación. Con esta intervención, esta injerencia internacional que solo creemos lo que habla CNN en español y otras agencias que están aliadas al imperio. Pero por suerte tenemos a Telesur, a Prensa Latina y a otros medios que es parte de la obligación decir la verdad y también dar los espacios pertinentes para que la gente esté mejor comunicada y que se entere de las realidades, no de las distorsiones. Bienvenido, mi querido Edgar. Bueno, también vamos a iniciar con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos sobre los Quitus Caras, de la Mama Quilago, sin duda la primer referente de la mujer de la mitad del mundo, de esta gran Mama Quilago que resistió por más de 15 años a la conquista inca en su territorio. Sin duda, Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango, Las Manuelas, Nela Martínez y otras tantas y tantas mujeres han de haber llevado y llevarán sus genes de la valentía, la lucha, la rebeldía, la libertad y la justicia de esta sacerdotisa llamada Quilago, mujer solar, mujer jaguar. Escucharemos, como siempre, muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas, las redes sociales están activadas, www.radiocasadelacultura.gob.es, mi Facebook personal, Yumago Ortiz, o el Facebook de la radio, Radiodifusora CCA. Bienvenidos y bienvenidas, damos también los saludos como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy, en la parte técnica y de control y de producción de algunas pastillas de este programa. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. La historia que no nos contaron, una colaboración de Juan Acosta Salazar de la Corporación Procultura.

mujer hecha de perlas y corales que no te has visto en un espejo. No sabes cuánto vale tu reflejo. Ay, mujer, ¿hasta cuándo vas a aguantar tanta violencia, tanta maldad? Libérate a ti misma. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpearte adentro y golpearte afuera. Esos alas no pueden mostrar por aquel salvaje que le ha cortado las ganas de volar. La confianza, la libertad y el amor por ti, las ganas de vivir y empezar. No más golpes para la indiferencia, nada de insultos, nada de amenazas, confía en ti. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Volverse adentro y volverse afuera. Jesús Alá no puede mostrar por aquel salvaje que le ha cortado las ganas de que Ecuador necesita otra comunicación. El colectivo INTI le saluda a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, porque sabemos que se construye comunicación de la buena. Mi nombre es Edgar Enríquez. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Ya estamos en nuestro segmento de participación ciudadana. Reitero la bienvenida al señor Rafael Hunda y también al camarada amigo Edgar Enríquez. Justamente el compañero Rafael Hunda viene están lanzando la campaña Colaborando Ando de la Red de Veedurías Ciudadanas. Un poco, querido Rafael, y también Edgar, si quieres intervenir tú también, que has trabajado mucho en asambleas de ciudadanas de Quito, para exigir realmente que se cumplan y también motivar a la gente a que se empodere de nuestros procesos de desarrollo, mi querido Rafael y mi querido Edgar. Bienvenidos. Cuéntenme el colectivo La Red de Veedurías de Quito. ¿De qué se trata? ¿Cómo se creó? ¿Y cuál es el fin? Bueno, la Red de Veedurías de Quito se creó hace unos años con las veedurías que estaban trabajando en Quito, debidamente acreditadas por Quito Honesto en ese momento. De hecho, luego se juntaron otras veedurías que estaban calificadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Y nosotros hemos seguido trabajando en el tema de promocionar la veeduría como un control social y como un derecho y hasta cierto punto una obligación ciudadana. O sea, nosotros creemos que lo que se entrega con el voto es la administración, no la soberanía, ¿no? Entonces, cuando nosotros no entregamos la soberanía, mantenemos ese derecho a controlar. Si lo ponemos un poco en términos capitalistas, es el derecho que tiene el accionista, que por ser accionista es dueño, a controlar lo que hace el gerente. Ya, no estamos en época de haciendas también, ¿verdad? Claro. Para que crean que no tienen obligación de dar y cumplir lo que se establece que, para, como para los que fueron electos. Claro, porque más allá del plan que se presenta y se notariza según ley, es cómo se enfrenta esos planes. O sea, por decir algo, las situaciones son cambiantes. ¿Cómo se reacciona dentro de ese plan notariado a ese cambio? En algunos casos hay que cambiarlo, porque las circunstancias son distintas. En otras no es necesario cambiarlo, pero se puede utilizar un pretexto para cambiarlo. Esa es la razón de ser de una veeduría. ¿Y por qué lo sentimos? Porque por lo general son problemas que nos llegan de cerca. ¿Acaso de pronto, dentro de la formación de estas veedurías, cómo ha sido el accionar, cómo ha sido la intervención de ustedes? Y también, ¿no están conformes con la gestión de Rodas en la actualidad? Verá, nosotros tenemos dos cosas. Una parte sí hay que hacer observaciones, pero las observaciones son en dos sentidos. Hay cosas que están bien, y las que están bien hay que aplaudirlas. ¿Ya como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros tenemos un muy buen trabajo en este momento con la Secretaría de Seguridad y con la Secretaría de Ambiente, ¿no? En temas de seguridad y ambiente. Eso no quiere decir que nos hacen caso en todo, pero sí que las propuestas nuestras son analizadas. De hecho, en este momento está formado el Foro Ambiental Urbano de Quito, donde nosotros estamos llevando a través de miembros de la que son coincide que son miembros de esta de las veedurías, pero que son representantes de administraciones zonales, o sea, de ciudadanías de ciertas administraciones zonales. No que trabajan en el municipio. No que trabajamos en el municipio, o sea, nadie trabaja en el municipio para hacer cosas. Son ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a este colectivo como una forma de conciencia y obligación como parte de esa participación ciudadana. Como parte de ser dueños de la ciudad. Así es. Parte de ser dueños que habitamos de esta ciudad. Claro. Entonces, hay cosas así que tenemos abiertos esos canales de discusión, que en realidad, si nosotros criticamos, siempre hemos criticado las formas cerradas de imponer, no podemos desde ciudadanía imponer. O sea, lo que buscamos son espacios de diálogo, y de diálogo constructivo. La tú querías acotar algo. Ustedes que han trabajado mucho con toda esta participación ciudadana de gestión de las asambleas de participación ciudadana de Quito. Gracias. Yo como buen quiteño que soy, ¿no? Eres bien quiteño, pues, ¿de dónde eres? Atento. Yo he nacido aquí nomás en la maternidad y he vivido la mayoría del tiempo de mi vida en el sur. Soy sureño. Desde quiteño de pura cepa. Pero conozco Quito, me encanta mi ciudad, la amo, ando siempre en bici, participo, intento inmiscuirme en los problemas de la ciudad. Y yo pienso que chévere que hagamos veedurías, porque realmente de la propuesta a lo que se está ejecutando por parte del gobierno municipal, yo creo que los quiteños hemos sentido que hay un abismal problema. ¿Cuál es? Que tuvimos en un inicio de su campaña unas propuestas elaboradas, presentadas y debatidas en los medios de comunicación, y tenemos muy poca respuesta y acción frente a lo que está pasando en la ciudad. O sea, como quiteño te digo, yo te subes a un taxi, conversas con el vecino, conversas con el amigo de la tienda, con el compañero del que te acompaña en el bus. Con el pueblo en general, ¿no? Y tú te das cuenta, el malestar. Te das cuenta que existe un malestar. Y que no hay cómo negarlo, o sea, está ahí presente, está en el día a día, está en todas las actividades diarias que uno realiza, ¿sí? Por supuesto que trasladarlo a lo que el amigo dice, que es transformar esa necesidad de la ciudadanía en una veeduría, ya requiere también otro proceso, ¿cierto? Yo también conozco algunas veedurías que se estaban haciendo, conozco algo que estaba haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a nivel de la ciudad, a nivel de los barrios, a nivel de los consejos barriales. Me parece positivo, porque yo creo que la forma en la que se está abordando el tema implica que el ciudadano se está comprometiendo en los problemas de la ciudad. Los ubica, los analiza, los hace carne y lo vuelve positivo o crítica. Y eso es lo positivo, ¿no? Porque de otra forma así es como vamos construyendo la ciudad. Pero yo sí, o sea, yo hago el énfasis que realmente nos sentimos los quiteños un tanto hasta desprotegidos por el gobierno municipal. O sea, créeme, por ejemplo, yo que ando en bici, yo estoy hasta enojado porque siento que nos han restringido nuestra participación en las vías. Se quitan las vías, se quitan las ciclovías. Se vuelven a poner en otros lados que no deberían estar. Incomprendiendo que la única posibilidad de que Quito realmente mejore sus condiciones de movilidad, que son catastróficas, es penetrando en la movilidad alternativa. Es decir, en el uso de la bici, en el uso de rutas para caminar cada vez más amplias y mejores, donde no tengas que cruzarte con muchos vendedores y varios problemas que nosotros como quiteños conocemos. Entonces, yo creo que ahí sí, pues esperemos que mejore, porque tampoco hay que atacar el tema solo desde lo político. Esperemos que mejore, pues, la alcaldía. Esa es la idea también del colectivo de la red de veedurías, es agrupar a todas las veedurías que se han surgido en Quito, ¿verdad?, para un trabajo en conjunto, mi querido Rafael Unda. Sí, o sea, una parte es el trabajo en conjunto, pero otro de los trabajos nuestros, que cada vez lo consideramos más importante, es una capacitación horizontal, es decir, de ciudadano a ciudadano. O sea, en realidad es para que no pierdan el tiempo en lo que nosotros nos hicieron perder el tiempo. Yeah. O sea, son todos esos truquitos de las mañoterías de antes, que todavía perduran, ¿no? No, entonces, todas esas cosas, nosotros estamos trabajando en, no digamos en ponernos de grandes profesores, no lo somos, pero sí tenemos un poco de experiencia. Esa experiencia la consideramos que es un capital social que debe estar al servicio de la sociedad. Entonces nosotros compartimos esa experiencia, en lo que podemos ayudar, ayudamos, porque hay que entender que con el tiempo se ha ido creando, no digamos solamente una agenda, sino la libreta de direcciones. O sea, a veces, mientras uno anda buscando quién le ayude, ¿no?, en la red podemos decirle, ve, con este habla en tal oficina, es más, acá está el teléfono, te vamos llamando y para que te reciban. ¿Cómo ha sido el acceso? Usted me decía que con dos secretarías han podido trabajar, pero en general, ¿qué acceso tiene el municipio para este tipo de colectivos, de veedurías, para la vigilancia? ¿Están abiertos o ustedes han visto qué tal funciona la silla vacía? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Bueno, recién la semana pasada se aprobó la nueva ordenanza, la sustitutiva de la 185. Tengo entendido que todavía no tiene reglamento, entonces tenemos que esperar a que, bueno, se publique la ordenanza y tenga el reglamento. Con eso podremos ver cómo se trabaja. Mientras tanto, a principios de año, nosotros pedimos desde nuestra veeduría para continuar los trabajos la recalificación en Quito Honesto y nos dijeron que no. ¿Cómo? ¿Y así? ¿Por qué les dijeron que no? ¿Por qué no? Y bueno, porque ya estaba acabada la veeduría, no había cómo hacer nada, y además, por ejemplo, debió haberse continuado en muchas veedurías los comités de seguimiento para ver qué ha pasado con los resultados, con las observaciones. No hay. No hay. ¿Y entonces qué acciones en este caso ustedes tomarían como me dio loco, mi querido Edgar? O sea, la red de veedurías de Quito no tiene acceso, o sea, que entonces ¿qué injerencia tiene estas redes, mi querido Rafael? O la función. ¿Cuál es la función del municipio que de repente tú necesitas información o quieres emprender un diálogo o iniciar una veeduría y te dice no? No hay cómo, figúrate. Bueno, hay otros mecanismos para trabajar también. Ya. Esa es la primera cosa. Ya. Entonces, si se cierra una puerta, abrimos otra. Claro. Entonces, esa es pero la no forma. Pero no debería ser así. No debería ser. A eso es lo que me iba, mi querido Edgar. O sea, cuenta de que estamos en una gran hacienda de Quito. La colonia ya pasó hace mucho tiempo, mis queridos amigos. Entonces, no se debería decir, y buscar otros mecanismos. De pronto tendrán una... ustedes dentro de estas redes de vedurías, porque no solo es una red de ustedes, sino de varias vedurías de Quito, de varios colectivos, claro. Y esos colectivos no podrían exigir más bien, más que ir... que se les niegue los espacios y mantenerse y buscando otras puertas, sino exigir, porque tenemos ese derecho como parte y dueños de casa. Bueno, sí, pero nosotros somos muy prácticos. ¿Ya? O sea, la primera, como les decía, está recién aprobada la ordenanza y tiene que publicarse, y publicarse también el reglamento. ¿Ya? Esperemos a ver qué perspectiva tienes tú de la ordenanza. ¿La has leído? Verás. Yo hice mis observaciones cuando se presentó la primera. Que nos escuchan, capaz que... Que no nos comprende, por eso... Se vuelve medio etéreo el tema de la ordenanza, la 180... No comprende la gente, o la gente que quisiera pertenecer a las vedurías, cómo insertarse, cómo participar, cuál es la acción exacta de ustedes. Comparto. Bueno, la primera, la ordenanza, es bastante larga, habla de todo lo que es participación social, incluido la silla vacía. Ya. Ahora... Una cosa es lo que dice en un articulado de ordenanza y otra cosa es ya el menudo que se pone en el reglamento. O sea, a mí no me gustaría adelantarme sobre lo que puedo esperar de una ordenanza cuando no tengo también el reglamento. Yeah. ¿No? Y obviamente que nuestros abogados no lo revisen. ¿No? Y ahí está bien que... ¿No? Entonces, por eso yo prefiero no adelantar criterios. No. Ahora, una vez teniendo eso, volveremos a hacer ciertas gestiones y veamos qué pasa con la nueva ordenanza. Pero bueno, tú tienes también un paraguas que es nuestra Constitución y la Ley de Participación. Es lo que yo me refería. Exactamente. Que un poco es el abanico que te cobija respecto a lo que puede suceder con una ordenanza, ¿no? Porque ya está trazado el camino. Uh-huh. Es decir, no es que no van a dejar de existir. Ahí están y hay que aplicarlas. Ahora que el reglamento diga A o B, habría que revisar, ¿no? Pero ya tienes un camino que está ya... iniciado y que te permite usar esa herramienta, como tú decías, de control social, que es de una u otra forma lo que permite el acercamiento entre la ciudadanía y en este caso la institución, el gobierno municipal. Sí, bueno, el trabajo con la institución, o sea, con el gobierno, es una parte del trabajo. El otro trabajo es con la misma ciudadanía. Que porque, también es muy importante eso, ¿no? Claro. Porque... digamos, el tema es que primero la ciudadanía tiene que ser consciente de que tiene derechos. La segunda, pongamos un poco entre comillas, que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y hacer las cosas bien implica con conocimiento un poco de la parte legal y un poco del tema específico que vamos a tratar en la veeduría y, como decíamos antes, esos pequeños truquitos que hay en el trabajo. Ahora, una de las cosas en las que nosotros más insistimos es en que se conozca el tema en el que van a trabajar. Y en esto hay que ser hasta cierto un poco frío y bastante técnico para tener éxito, ¿no? Y a veces hay que decirle a la gente, vea, busque una buena asesoría. O sea, usted siente esto y por eso se preocupa. Pero no siempre lo que nosotros sentimos y cómo expresamos esa forma de lo que sentimos, ¿no?, es la que puede viabilizar un cambio. Ya. ¿No? Pero entonces, ¿eso no sería como burocratizar los procesos o las acciones del colectivo de veeduría? O sea, sí, asistirse bien en la parte legal, cómo funciona el municipio para poder ejercer nuestros derechos, ojo, ¿no?, ejercer nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades también, pero al... ¿No se caería en la misma parte burocrática que de alguna manera funciona y ha limitado las acciones del municipio de Quito? Verán, acá hay que tomar en cuenta una cosa. Desgraciadamente, cuando uno trabaja con la administración pública, tiene que trabajar a punta de papeles. Si no queda constancia, no hay nada. Ya, así es. Entre ciudadanos hablamos y solucionamos las cosas en un par de minutos. Y para hacer lo mismo que hacemos en el nivel privado en poquísimo tiempo, a nivel público, tenemos que cumplir los plazos, tenemos que cumplir procedimientos, tenemos que dejar constancia por escrito de todo lo que se hizo. Si no que podemos cambiar eso, para poder decir que estamos trabajando con la institución y no con una persona que está en la institución. Tendremos que seguir con esa, digamos, burocracia, ¿no? Pero eso no quiere decir que paralelamente no podamos hacer otras cosas. Uh-huh. Y dentro de esas otras cosas está, por ejemplo, estos programas de promoción de derechos que hemos hecho, de lucha contra la violencia, y este Colaborando Ando, para visibilizar todas las otras opciones. Nosotros no nos creemos los únicos que están haciendo trabajo por las ciudades de ciudadanía. Así es. ¿No? Pero sí queremos tener contacto con la gente. A ver, es que eso es muy válido, mi querido Edgar, para que se interrelacionen, y sobre todo este trabajo de participación, de que la gente conozca cómo actuar en determinados casos, y también busque canalizar sus necesidades en los barrios, que realmente están bien desamparados los barrios. Uh-huh. O realmente la acción del alcalde de Quito realmente no se ve, no hay un plan real, parece que siempre está en campaña. Ese es mi criterio personal, mi querido Edgar, y yo creo que este tipo de vedurías, de acciones que conlleven a socializar derechos, obligaciones, y a defender nuestra constitución y nuestros derechos como ciudadanos y como somos parte de esta, del Distrito Metropolitano de Quito. O sea, son válidas. Mira, la sociedad perfecta es una sociedad en la que el ciudadano se compromete con su ciudad. Uh-huh. ¿A través de qué? Justamente a través de estos espacios que son las vedurías, espacios de control social donde participas, pues, y puedes ser un solucionador de problemas. Yo creo que esa es la veeduría, ¿no? Es un espacio donde el ciudadano puede contribuir con su ciudad, ¿sí? En respuesta a lo que la institución no puede hacer. Así es. Pero claro, como dice el amigo, te topas con una estructura burocrática que va definiendo plazos y va delimitando que la gente no pueda realmente participar. Cuando llegas a un municipio y te dicen no por no, vos dices, bueno, creo que hay una mala actitud frente al tema de participación. Uh-huh. Ahora, sí, entonces, frente a eso, yo sí tengo algunos datos. Por ejemplo, algo conozco del tema del comercio, por ejemplo, y sé que, por ejemplo, los comerciantes, sobre todo los trabajadores autónomos, comerciantes autónomos, ellos tenían una hoja de ruta respecto a su situación en la ciudad. Frente a la no acción del municipio, pues ya ahí tuvieron sus marchas, sus plantones y sus exigencias que son muy, muy, muy importantes para la ciudad, ¿sí? Porque cuando se soluciona el problema de los comerciantes autónomos, se soluciona un problema de la ciudad. O sea, no es un tema solamente del municipio, de la institución, sino es un problema de todos. Nos compete a todos. Cuando vemos comerciantes que son impedidos de trabajar en A o B lugar, o les permiten trabajar por pertenecer a A o B organización, uno dice, a ver, no se está aplicando la ley para todos, y eso sí es un problema. Ese sí es un problema. La ley tiene que ser para todos y la participación tiene que estar completamente ligada, uh-huh, a las decisiones municipales en este caso, ¿no? Así. Yo comparto que, bueno, pues más bien sumarnos, si es que hay como hacer algo. Eso, ¿cómo la gente, los ciudadanos que quieren pertenecer o sumarse a esta campaña de Colaborando Ando, como dentro de la red de vedurías de Quito? Bueno, entendamos que hay cosas buenas, uh-huh, ¿no? Desde ciudadanía, y no son cosas grandes, no necesitan ser cosas grandes. Uh-huh. O sea, es más que suficiente el que hay basura en la calle y se reúnen 3-4 personas, la organizacional, y la organización barrial, y limpian su calle. Uh-huh. ¿No? Que hay perros en callejeros y se busca cómo solucionar ese problema desde dos partes, o sea, ver si son perros que tienen dueños, son los dueños los descuidados, yeah, o si hay que darles de comer a esos animales y ver cómo se les vacuna, ¿no? O sea, es un campo muy, muy amplio de participación. De participación ciudadana y también de una gestión comunitaria, que eso me parece interesante. Y a veces también hay mucha gestión individual, de ese viejito que habla o va a reclamar. Que va y habla y reclama porque, y así se evita porque la ciudad no era así y no debe ser así ahora. ¿No es cierto? Entonces son esas cosas que queremos visibilizar. Y también llamar a la ciudadanía a trabajar más comunitariamente y que no se dupliquen las actividades o las funciones que uno pueda acceder como ciudadano. y a, sobre todo a tener más información de lo que pasa, porque estamos muy acostumbrados a seguir, incluso desde Ciudadanía, esos famosos métodos de consultoría, ¿no? Y cuando nos encontramos con que la realidad y la consultoría no nos dicen exactamente lo mismo, y el que se da cuenta es el que está en la tierra, en el territorio, ya. Es el que sufre diariamente los problemas. Entonces, para eso son las redes de veedurías. Mi querido Rafael, ¿cómo puede contactarse la gente? ¿Cómo puede adherirse a esta campaña Colaborando Ando? Que me parece importante, cualquier iniciativa que se tome como dentro de la participación ciudadana es muy válido, porque son temas y trabajo que se va a ir haciendo el día a día para la integración y la participación como tal de las obligaciones y derechos ciudadanos de Quito. Bueno, yo quiero hacer primero una aclaración. Y es que la red de veeduría respeta la posición política de todos y cada uno de sus de los miembros de cada una de las veedurías. Pero como red ni como veedurías tenemos una posición político partidista, tenemos una posición político ciudadana. ¿No? Que bueno, algún rato podremos discutirle las diferencias, ¿no? Hecha esta aclaración, hay tres formas en realidad de contactarse con nosotros. O sea, la primera en Twitter, arroba, con R mayúscula red, D mayúscula MQ minúscula, ¿no? En facebook.com/vedurías y mayúscula DMQ, o al teléfono 22 25 49 2 de la coordinación de la red de veedurías que está en Marcha Blanca. Entonces, con esto esperamos tener el contacto con la gente que quiere hacer algo por su ciudad y hacerlo desde ciudadanía, en sus barrios, en sus calles, en sus sectores, en sus parques. Y muchas veces en sus propias casas, cuando tienen problemas como que hay desperdicio de agua y hay que ver una qué pregunta, hacemos. ¿Y cuáles son las veedurías más solicitadas que tiene? Bueno, las más renombradas ahí, las... No, yo creo que todas son igualmente importantes. Han descubierto que tienen más pegue en la ciudadanía, que ustedes tal vez sí están conectados con el Consejo de Participación también. Sí, algunas son acreditadas en el Consejo de Participación, como la que maneja de movilidad de personas con discapacidad. Tenemos otras que en su momento fueron calificadas con por Quito Honesto. Es más, la red la componen no solamente las veedurías activas, sino aquellas que consideran que tienen todavía asuntos pendientes. Qué importante. Entonces, la información está dada, que les vaya súper bien en esta campaña de Colaborando Ando, y las puertas están abiertas para ir conociéndonos más y los avances que puedan ir, y también seguir motivando a la ciudadanía a participar en este tipo de campañas en beneficio del bien común y de, sobre todo, la defensa y desarrollo de nuestra ciudad, de ese Quito milenario. No tenemos 500 años de historia, queridos amigos. Mi querido Edgar, el tiempo pasa volando. Escucha, mañana, sí, el día de mañana, el ministro Ricardo Patiño da su rendición de cuentas como ministro que fue de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Y realmente creo que ha hecho una gran labor y actualmente es ministro de Defensa. Un poco coméntanos lo que va a pasar mañana y los aportes importantes que ha hecho Ricardo Patiño desde ministro y como un militante de la Revolución Ciudadana. Qué pregunta ahí. Aportes. Mira, primero debo enfatizar que mi voz representa a un colectivo. Que es el colectivo INTI, de Ciudadanos. El colectivo INTI que... tiene ya un poquito de trabajo, un poco de vigencia en la ciudad y estamos participando en diferentes actividades, ¿no? Y un poco explicado eso, puedo decirte que nos sumamos a la convocatoria que ha hecho el ministro Patiño invitándonos a su rendición de cuentas. ¿Por qué? Pues porque tenemos por primera ocasión en la historia de nuestro país un nivel de integración que va caminando. Así es. O sea, eso es algo que nuestros abuelos, nuestros padres soñaron y que ahora va un poco volviéndose una realidad. Yo siempre hago una referencia, ¿no? en nuestra casa, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros vecinos, a veces tenemos problemas en comunicarnos, en integrarnos. Es difícil, a veces el ser humano es así, hay complejidades de por medio. Mucho más cuando uno tiene que juntar y reunir y trazar una ruta de varios países, ¿no? Con todas sus diferencias y a la vez con todas sus virtudes y con cosas que les unen. Y hacer eso realmente es complejo. Así es. Es complejo, y el solo hecho de ya mirar una UNASUR que camina, una CELAC que se construye, para nosotros, un ALBA, para nosotros realmente significa ir a respaldar una propuesta integracionista, participativa, donde nosotros realmente nos hemos sentido colaboradores parte, y parte. Y por supuesto que vamos a estar ahí, pues. Creo que el ministro Ricardo Patiño ahora va a otro ministerio. Razones tendrá el gobierno por moverle. Dice que así como manejó también el Ministerio de Relaciones Exteriores con todas esas políticas internacionalistas de integración entre los pueblos de Latinoamérica y del mundo entero, yo creo que como ministro de Defensa va a acertar varias sí. Su trabajo, ¿no? Es un hombre muy comprometido, Ricardo. Yo creo Patiño. Que también ya por ahí se ven las muestras, veía unas fotografías donde estaba ya desayunando y almorzando con quienes conforman nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, sin distensión, sin problema, y uno ya se va dando cuenta que va cambiando, ¿no? Va cambiando la forma de entender a las Fuerzas Armadas. Es un tema complejo por todas las mentiras que se han dicho en diferentes sectores, pero yo creo que va, ahí lo he dicho, pero creo que regreso al tema de la integración y más bien el tema de lo que significaría una rendición de cuentas de este nivel. Qué importante, ¿no? Y yo creo que van a estar presentes varios embajadores de diferentes países, porque obviamente conocen que el país ha demostrado saber conectarse con los otros países. Tenemos una política soberana que no habíamos tenido nunca en nuestra vida. Eso no hay que olvidar nunca, ahora, los logros alcanzados. Ahora nosotros tenemos una voz propia, una articulación propia a nivel regional. Y bloques propios. Y con respeto y cariño a todos, somos ya unos países completamente soberanos y dignos, ¿no? Así es, y así lo seguiremos siendo. Y hay que seguir construyendo pues esta dignidad, esta soberanía, que tiene que ser una soberanía regional, suramericana, sí, tiene que conformarse una sur, es lo que nuestros papás soñaron. Así es. ¿Por qué no dar la mano? ¿Por qué no ir a respaldar y poner nuestro granito de arena? Como colectivo, al menos, estamos dispuestos y vamos a estar el día de mañana en el evento de rendición de cuentas. Es aquí en la Casa de la Cultura, ¿qué hora? A las 17. A las 17 horas, aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Así es, en el Teatro Nacional, mañana a las 17 horas, y la gente que quiere empaparse más de este importante trabajo y sobre todo los bloques y fortalecimiento que se ha dado a través de esta visión internacionalista, integradora, como parte del proceso de la Revolución Ciudadana, pues acude, es importante empaparnos y conocer, y también aportar y seguir trabajando en ello. Con esta metida de la derecha infame de Latinoamérica, es grave lo que está pasando en Venezuela, lo dije al principio, y de alguna manera u otra tenemos que seguir trabajando unidos. La estrategia de la derecha ha calzado en diferentes sectores de la sociedad suramericana igual, es decir, así como nosotros construimos una propuesta de integración, ellos construyen una propuesta de división, de enfrentamiento, de polarización de nuestra sociedad. ¿Qué posición tenemos que tener los ciudadanos? Debatir democracia, más democracia. O sea, lo que busca el ciudadano es tener más democracia. El problema es que nos han comido el cuento de que nosotros somos los antidemocráticos, cuando es todo lo contrario. Y se ha visualizado. Sí, obviamente no somos perfectos, siempre lo hemos debatido. Con nuestros errores y nuestras virtudes. Tenemos errores, tenemos dificultades como en todas las partes del mundo. Pero realmente hemos iniciado una ruta que hay que seguirla. Hay que seguir integrándonos, relacionándonos con los países amigos fraternos, con quienes, o sea, las diferencias solamente han sido de territorio, así de líneas es. Territoriales. cuando tú viajas a Perú, cuando tú viajas a Colombia, te vas a dar cuenta que las personas somos... tenemos la misma origen, mijito, los latinoamericanos, así es. O sea, una sola raza en el mundo, la del ser humano. Viajas a Cuba y te confunden, dice, vos eres peruano, vos eres colombiano, vos eres mexicano. Es la patria grande, ¿no? O sea esas diferencias nos impusieron, y esas diferencias hay que bajarlas, hay que retirarlas de nuestra cabeza. De nuestra mente. Hay que resetear el chip. Así es. Quiero invitarte mañana, mi querido Edgar, no sé si puedas, ¿cómo estás de tiempo? Para mañana, ojalá o no, próxima semana, para seguir analizando junto de la mano con Edgar Enríquez del colectivo INTE, tantos temas que tenemos que ir analizarlos y invitarles también para que ustedes lo reflexionen. Con gusto. ¿No? Entonces estaremos de medio, me voy, Daniel. Bueno, terminé casi puntual, ya puntualísima, soy el colmo. Muchísimas gracias, mi querido Rafael, y las puertas de esta casa están abiertas, ¿no? Para cualquier información, simplemente me avisa y está abierto el espacio. Muchísimas gracias, mi querido Edgar, y como les dije al inicio, yo soy antiimperialista, mi solidaridad completa para el pueblo de bolivariano de Venezuela, que se vayan con sus decretos a otros lados. El pueblo latinoamericano tiene que estar más unido que nunca. Y como dijo nuestro comandante eterno Hugo Chávez, y me van a disculpar, que le guste, pues que se tape los oídos. Váyanse al carajo, gringos, yanquis de mierda, que aquí hay una patria libre, digna y soberana. Así lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez. Hasta la victoria siempre, hasta mañana. Chao, chao, siempre, calla cama.